lunes, miércoles y viernes a las 8 hablamos con el contador Gabriel Esmale. Economía en línea. Buen miércoles para todos, en esto que parece que va a ser un hermoso día. Y vamos a arrancar con un tema de que por ahí en esta columna no lo hemos hablado, pero que viene sucediendo hace un rato. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, en el día de ayer salió a decir que apoyamos el programa Hora 12 y pensamos renovarlo. Recordemos que esto sí lo habíamos dicho, que en el mes de septiembre se vence lo que es el programa este y tendría que haber un decreto para postergarlo. Este funcionario realizó esta aclaración luego de que criticara la política de las tarjetas de crédito de ofrecer financiamiento supuestamente a 12 cuotas sin interés, cuando en realidad se trata de una publicidad engañosa, porque si existe un costo de financiamiento que afronta el comercio. ¿Sí? O sea, si bien nosotros como consumidores no lo pagamos, el comercio sí lo termina pagando. Y ante una consulta periodística sobre las 12 cuotas sin interés de la Hora 12, Cabrera aseguró que apoya el plan indicado durante la gestión anterior. Bueno, ¿por qué tuvieron que salir a aclarar esto? Y acá viene el tema. En épocas donde indudablemente los comercios venden poco, en épocas donde los costos están en alza, y en épocas donde ese poco que vende el comercio, la mayoría lo está haciendo con tarjeta, desde CAME, hace un tiempo atrás, habían salido a decir que era necesario que las empresas emisoras de tarjetas de crédito le bajen la comisión que le cobran a los comercios para de esa forma el comerciante tener un costo más bajo, de esa forma poder no seguir subiendo los precios y de esa forma ver si se podía reactivar la economía. Por supuesto, luego de ese informe de CAME, automáticamente salió las empresas proveedoras de tarjetas de crédito y no hicieron más ni menos que decir que si les tocan las comisiones que le cobran a los comercios, desaparecen todo lo que es el pago en cuotas con tarjeta de crédito en Argentina. En ese medio de la discusión entre comerciantes y tarjetas de crédito, metió la cola el gobierno, por decirlo de alguna manera, donde en el día de ayer se conoció un duro informe en el que denuncia, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que la tarjeta de crédito Visa hace uso de su posición dominante en el mercado y que impone condiciones, comisiones, cargos extremadamente altos a los comerciantes y también a los usuarios. Cuando hablamos de los usuarios es, si bien nosotros podemos comprar en cuotas sin interés, entonces no nos cobran un interés, pero sí tenemos los cargos administrativos, sí tenemos los costos de renovación y todo lo demás. Esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia anunció que se va a iniciar una investigación en ese sentido ante la presunta existencia de una cartelización de bancos accionistas. ¿Qué significa esto? Que los bancos más importantes se ponen de acuerdo y deciden, ¿sí?, cuánto es que van a cobrar de comisiones. Esteban Greco es el titular de la comisión y precisó que el primer caso comprende a la firma Prisma Visa Argentina. Tras la concreción de un estudio en el que se detectó que el mercado de las tarjetas de crédito y medio de pago electrónico presenta problemas, como puede ser falta de competencia en el financiamiento para consumo, falta de transparencia, comisiones altas e inclusive retraso tecnológico, están viendo de poder llegar a sancionar a la empresa. ¿Sí? Ahora bien, este proceso se da justo en el momento en que el Congreso está debatiendo poner topes o bien bajar directamente a las comisiones que cobran las tarjetas de crédito a los comercios y regulaciones del Banco Central que estudia aplicar en el mismo sentido. Esto va a pasar la semana que viene. En particular, esta batalla, como decíamos al principio, se profundiza producto de las caídas en las ventas que obliga a cuidar al máximo cada uno de los gastos. Por supuesto, dentro de los gastos, ¿qué ponemos? Las comisiones que pagan cada uno de los comerciantes. El pedido pasa por dos aspectos centrales. Lo que van a tratar la semana que viene en el Congreso Nacional es la eliminación a cero de las comisiones que cobran las entidades financieras en cada transacción que hay con la tarjeta de débito y la reducción a la mitad, es decir, del 3% al 1,5% a las transacciones que se realizan con tarjeta de crédito. Las transferencias de dinero de los comercios a los bancos en concepto de comisiones por pago de tarjetas, en principio a nosotros nos parece excesiva, no solamente en sí misma, sino porque además se suma a las comisiones que ya vienen cobrando por mantenimiento de cuentas, por movimientos financieros y todo lo demás. Si nosotros hacemos un recorrido por la región, vemos que en Latinoamérica, sacando Brasil, todos los demás tienen comisiones por debajo de la Argentina, y ni hablar en Europa, donde, para dar un ejemplo solamente, en España e Italia, la comisión que pagan los comerciantes es menos del 1%. De tal modo que este 3% que se abona en Argentina resulta prácticamente el doble de lo que se cobra en otros lados. Repito, para que quede claro, cuando nosotros como usuarios vamos y compramos, no sabemos que atrás de eso, cuando al comerciante se le paga menos de lo que fue la venta que nos hizo a nosotros. Es un 3% masiva cuando yo saco la tarjeta de crédito, es un 1,5% masiva cuando yo saco la tarjeta de débito, y a eso hay que sumarle, por ejemplo, los 400 pesos mensuales por el comodato del Postnet. Con lo cual, vamos a ver cómo termina esto. Hicimos unas averiguaciones y de las compras en los comercios en la actualidad, el desglose actual, de todo lo que vende el sector comercial, el 45% se hace con tarjetas de crédito, el 35% en efectivo y el 20% con tarjeta de débito. De ahí es la importancia de esto, que se va a estar discutiendo, se va a estar discutiendo mucho y va a tener su primer contrapunto, digamos, la semana que viene en las cámaras. Y hablando de contrapuntos, ¿sí? Bueno, pero vamos a dejarlo para después. El contrapunto naciendo, vamos a dejarlo para después. En una conferencia, en una exposición que hizo el ministro de Hacienda, Alfonso Pargay, abrió el juego cuando dijo que hay una idea que tiene el gobierno desde hace rato de copiar una ley de Ecuador. Y esa ley se llama la ley de góndolas. Góndolas. ¿Para qué es esto? Para darle cabida a productos de economías regionales y de pymes, ¿dónde? En los hipermercados, y de esa forma instaurar la competencia. La medida que se refiere el ministro, el nombre justo es la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, una herramienta que se impulsó allá por el año 2011 por el presidente Rafael Correa, y esto era para evitar posiciones dominantes en el mercado de consumo masivo, y esas posiciones dominantes, como la que hablábamos recién de las tarjetas de créditos, termina perjudicando a los consumidores y terminan distorsionando los precios. Como decíamos recién, en Ecuador a la ley se la llama la ley de góndolas porque su aspecto más importante o más visible es la disposición de que ningún super, hiper pueda destinar una góndola completa a una sola marca. El otro efecto visible es la obligatoriedad de las cadenas de comprar productos de elaboración nacional y exhibirlos. Pero eso no es todo. Los principales lineamientos de la norma ecuatoriana son: las cadenas de comerciales que vendan hasta 10.000 productos deben invertir el 10% de su facturación anual en productos nacionales, porcentaje que sube al 14% si el comercio ofrece más de 10.000 productos. El 20% de las góndolas debe estar ocupadas con productos nacionales y ningún producto u empresa puede ocupar más del 15% de la góndola. La fijación de precios, también dice la ley, es de común acuerdo entre las partes. Queda totalmente prohibido el establecimiento unilateral del precio por parte de los proveedores o de los supermercadistas. Y la ley también tiene algo muy interesante, que es: las cadenas tienen plazos máximos de pago a proveedores. Los más pequeños son los que tienen prioridad. Por ejemplo, las deudas a las microempresas deben estar canceladas en 15 días, las de pequeñas empresas en 30, las de medianas entre 31 y 45 y las grandes de entre 46 y 60. Y en lo que respecta a las obligaciones de los proveedores, estos deben notificar a las cadenas acerca de cualquier circunstancia que pueda ocasionar desabastecimiento de los productos. Es decir, esto es lo que está en carpeta, esto es lo que está estudiando el gobierno, me parece que la cosa viene también por acá y no me extrañaría que sean de lo que estemos charlando de acá a fin de año para que entre en vigencia el año que viene. Cambiando de tema, la caída de la construcción ya se empieza a sentir en varios lados, dicho sea de forma, hay un informe que revela que el empleo se cayó más del 14% en junio y que profundiza el ritmo de caída en todo lo que es la construcción. Estos son datos oficiales del IERIC. El IERIC es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción. Se cayó un 14,4% en junio respecto a junio del año pasado. Entonces, lo que podemos decir que, medido junio contra junio, la construcción perdió 365.908 puestos de trabajo de un año al otro año. ¿Sí? De esto nosotros, inclusive el día lunes, hablamos un poquito porque venimos preocupados. ¿Pero qué pasó? Esto para que vean cómo, si bien la construcción se derrumba en el país, en las provincias y en los municipios, alguien puede hacer algo. Si yo les digo Javier Olaeta, seguramente no lo van a conocer ni van a tener ni idea de quién estoy hablando. Estoy hablando del intendente de la ciudad de Arrecifes, que también ve cómo se desploma el empleo y especialmente el empleo de mano de obra intensiva como es la construcción. Entonces, ¿qué decidieron ahí en Arrecifes? Generar exenciones de impuestos y tasas a construcciones abocadas a viviendas o comercios minoristas. Esto va a estar vigente hasta el 31 de diciembre del presente año, donde, como decíamos recién, se van a quedar exentos de lo que se llaman derechos de construcción por las obras que ya están preexistentes. Es un beneficio más que importante para el sector y además, en pos de alentar la producción, todo nuevo emprendimiento que se lleve adelante en el partido de Arrecifes de acá al 31 de diciembre del corriente año también va a quedar eximido del pago por los derechos de construcción. El objetivo de la medida, indudablemente, apunta a facilitar la concreción de obras de vivienda, de emprendimientos industriales, agropecuarios, por lo que se han reducido aranceles y se ha reglamentado un nuevo sistema de financiación que otorga mayores facilidades al contribuyente, precisamente en la búsqueda de promover el desarrollo urbanístico del distrito y que no se le caiga más la mano de obra. Esto, como decimos, desde lo chiquito también se puede hacer cosas. Sí, por supuesto que sí, desde lo chiquito también se pueden hacer cosas. Bueno, vamos a lo pintoresco que ha pasado entre ayer y hoy. El día lunes por la tarde, primero fue el lunes por la mañana y después lo ratificó el lunes por la tarde, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aseguró que la inflación ya no es un tema. Repito, la inflación ya no es un tema. Y si bien admitió que no saben en cuánto va a llegar la inflación en el 2016, afirmó que no va a ser del 45%. Dijo que hace dos meses era la única preocupación, pero ahora ya no es un tema, y ni aún en los distritos de mayor impacto de tarifas van a llegar a ese número. También dijo que en el primer semestre del año los precios aumentaron más que los salarios. ¿Pero qué dijo también? Que las paritarias de mitad de año van a hacer que eso se compense un poco. Pregunto yo, ¿qué pasa con aquellos gremios que no tienen reapertura de paritarias? También dijo, la baja de la inflación ya es palpable. Y adelantó que la inflación de agosto va a ser menor al 1%. Y esto lo vamos a explicar después. ¿Qué pasó? En esas mismas jornadas, al otro día, el que tenía que hablar era el titular del Banco Central de la República Argentina, Federico Stutzenegger, donde adelantó que agosto mostrará una significativa desaceleración de la inflación. Hasta ahí coincide con el ministro de Economía. ¿Pero qué dijo después? No, esto no implica, no provee los elementos suficientes para que pueda concluirse que sea conveniente relajar la política monetaria. La desaceleración de agosto no provee estos elementos para relajar la política monetaria. En otras palabras, lo que está queriendo decir es que desde el Banco Central de la República Argentina no van a bajar la inflación, no van a bajar la tasa de interés que pagan en la LEBAC, que es un pedido en algunos casos de decir, bueno, bajen la tasa de interés y de esa forma, ¿sí?, podemos o se puede empezar a reactivar el país. Bueno, indudablemente son dos miradas totalmente distintas del cuadro de la foto de hoy y de la película de mañana. La pregunta que nos hacemos es, indudablemente empiezan a coincidir que estamos mal. Ahora, lo que no nos está quedando claro es si vamos bien o si vamos a ir peor. Indudablemente, en esta coyuntura, Macri en algún momento, como presidente que es, va a tener que mediar, por decirlo de alguna forma. Esta es la tercera vez que se cruzan entre el titular del Banco Central y el ministro de Economía. La primera vez fue en el verano, la segunda vez fue hace poco menos de un mes, sobre el fin del invierno, y ya no quedan dudas que ahí los cruces no van camino a tener una buena terminación, por decirlo de alguna forma. Ahora bien, recién al pasar dijimos que Pratt Guy dijo que seguramente la tasa de inflación va a estar por debajo del 1% en el mes de agosto. Y es probable que sea así, pero escuchen bien por qué y estemos preparados. Y es en parte en lo que yo creo que Stusenegger ve para adelante. Cuando fue el aumento de tarifas, cuando el INDEC mide la inflación, puso el componente aumento de tarifas dentro del número. Por eso que tuvimos inflación medida oficialmente de niveles altos o que no lograba bajar. Cuando la Corte falló en contra de los aumentos de tarifas y el gobierno tuvo que dar marcha atrás, ese fallo de la Corte, el INDEC también lo toma. Con lo cual, para el número de agosto en el sector servicios, tarifas, seguramente va a haber un número negativo. ¿Por qué? Porque va a haber que retrotraer el aumento que se había puesto. Ahora, si vos me estás bajando un 1%, lo que pusiste originalmente de suba en servicios tarifas, y me estás diciendo que la inflación va a terminar por debajo del 1, evidentemente todos los demás componentes del índice de inflación, en especial estoy hablando de alimentos, de perfumería, de cosas de limpieza, va a estar subiendo muy por encima. Está. Entonces, yo lo que estoy queriendo decir con esto es que si bien el número de inflación de agosto puede estar por debajo del 1%, no nos compremos el discurso de que está el problema solucionado. Porque, por ejemplo, de un datito nomás, los fabricantes de galletitas y golosinas anunciaron, por ejemplo, ya un aumento del 8% para la semana que viene. Los cigarrillos aumentan hoy. Entonces, si bien, como decíamos recién, hay una caída producto de los servicios, en los alimentos no paran de subir. Bebidas, 5% arriba la semana que viene nuevamente. Entonces, ese es el tema que nosotros estamos diciendo. Nos van a salir con discursos diciendo que ya el tema de la inflación está medianamente controlada, que era lo que habían dicho para el segundo semestre y todo lo demás. Sí, no nos compremos el discurso, porque seguramente después, cuando venga el aumento tarifario, vamos a volver a tener índices de inflación notablemente altos, pero también seguramente, si no se hace algo, el de septiembre va a estar por arriba del de agosto. Y en este cruce entre Pratt Guy y Stusenegger, está evidentemente, como nosotros decíamos, yo creo que la gestión de Macri le ha faltado poner una persona que coordine esos seis ministerios que tiene, que engloban la parte que sería de economía, porque si no, pujas, porque si no, contradichos, como están teniendo en esta semana, no van a ser los últimos que veamos. Y el último temita. ¿Cómo andamos de tiempo? Andamos bien de tiempo. Vamos a hablar del último temita. Salió un informe, ¿sí? El informe lo hizo ADEFA. ADEFA, ¿qué es? La asociación que agrupa a los fabricantes de automóviles. Donde hizo una comparación por cuánto representa el componente impositivo adentro del valor de un auto tipo medio en la República Argentina. Cuando hizo esa comparación, para la República Argentina, la cifra le dio el 54,8. Es decir, de lo que vos pagás un auto medio en la República Argentina, el 55%, un poco más que la mitad, es impuestos. Directamente. Cuando hablamos de impuestos, los ponemos a todos adentro, de acuerdo a lo que vimos en el informe de ADEFA. Porque está ingresos brutos, que es un impuesto provincial, están las contribuciones sobre el trabajo, están las tasas de seguridad e higiene de los municipios, está el impuesto de sellos, pero también hay están los componentes como ganancias, está el impuesto, como en la calle se llama, a los créditos y débitos bancarios, participaciones societarias, una parte de IVA. Pero la verdad es que el número nos sorprendió, el número nos preocupó un poquito. Nosotros de acá ya en algún momento habíamos hablado de la alta presión tributaria que hay en la República Argentina, y cuando hablábamos de alta presión tributaria, hablábamos de esto precisamente, pero el número de ADEFA, la verdad, ha sido terrible, y cuando uno lo compara con otros países, como 23% de España, 21% de México, 19% del Reino Unido, 19% de Alemania, 9% de Estados Unidos, que es el componente impositivo adentro del precio, indudablemente ahí es porque entendemos que comprar un auto de clase media, ¿sí?, un auto medio en la República Argentina, en dólares, vale lo mismo que comprarme un deportivo en Estados Unidos, directamente. Señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día viernes. Hasta luego.